descubrí que es mucho más bonito dar que recibir. Y me di cuenta que al hablar con la verdad encontraría el respeto y la amistad. Amo a mis padres, siempre están dentro de mí. Alimentó su gran ternura mi vivir. Una mujer llegó y me dio todo su amor, y entre su vientre se formó mi corazón. Eres muy joven, estás lleno de inocencia. Yo estoy viejo y me sobra la experiencia. Escúchame, hijo, si quieres llegar a viejo, no experimentes tus ideas sin consejo. Siempre trabajé, lo que ahora sé es porque lo experimenté. Ojalá todo sea más fácil para ti. Te quiero tanto, no deseo verte sufrir. Amo a mis padres, siempre están dentro de mí. Alimentó su gran ternura mi vivir. Nunca he podido darles nada, ya lo ves. Siempre fui pobre, nada les pude ofrecer. Eres muy joven, estás lleno de inocencia. Yo estoy viejo y me sobra la experiencia. Escúchame, hijo, si quieres llegar a viejo, no experimentes tus ideas sin consejo.